En OID Radio, seguimos a tu lado. Pues aquí seguimos a las 12 y 18 minutos en Todos Somos OID, en este día tan especial, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Precisamente por ese motivo me acompaña en estos momentos, en estos estudios de OID Radio, nuestra compañera Susana Ortega, directora de comunicación de la OID. Muy buenos días, Susana. Buenos días, Diana. Hoy estás aquí porque vamos a tener un mensaje muy especial para todos mis compañeros, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vamos a contactar con nuestro presidente, con Dionisio González Otero, que nos va a dar un mensaje para, bueno, en este día tan especial. Es un día para celebrar, para reivindicar esa lucha que la OID viene desempeñando desde hace 25 años, mucho lo que nos queda por luchar y no vamos a desistir, ¿verdad, Susana? Exacto, aquí estamos para seguir luchando. Y en ese sentido, mira, me gustaría rescatar una frase que dice nuestro presidente y que me encanta. Discapacitados lo aceptamos, incapacitados lo rechazamos. Creo que esto es una buena consigna para tener muy presente en el día de hoy, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pues desde luego ese es el mensaje. Vamos a intentar contactar con Dionisio. Ya saben, estas cosas del directo. Estamos con los ajustes técnicos y enseguida va a estar con nosotros. No se muevan. Susana. Hola Dionisio, muy buenos días. Soy Diana, estoy aquí con Susana. Estamos en directo en Todos Somos OID, este programa de radio dedicado a todos nuestros compañeros. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, un día muy buenos días para todos los que nos siguen a través de OID Radio. Gracias, Dionisio. Sí. Dionisio, ¿nos escuchas bien? Bueno, estas cosas del directo, ya sabes, estamos aquí en la radio, no sé si nos escuchas bien, perfectamente ahora, ¿verdad? Yo sí, os escucho ahora bien, sí. Bueno, pues estamos celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Suponemos que como presidente de la OID, después de 25 años de trabajo y todos los que nos quedan, querrás mandarle un mensaje a todos nuestros compañeros, ¿verdad? Pues sí, el principal mensaje es a las personas con discapacidad que no desesperen, que la OID, como otro tipo de asociaciones, estamos sumamente ocupados y preocupados por seguir generando proyectos de integración sociolaboral, político, deportivo, cultural, donde nuestro colectivo pueda seguir mejorando su calidad de vida, su bienestar social, y por lo tanto hay que seguir trabajando con fe en lo que se hace, y seguro que se consiguen esos resultados como lo ha venido consiguiendo la organización a lo largo de estos 25 años. Efectivamente, aquí seguimos luchando por esa integración. Yo había rescatado antes una frase tuya de Dionisio que me encanta, que es discapacitados lo aceptamos, incapacitados lo rechazamos. Creo totalmente. Que Sí, sí, porque es eso, ¿no? La naturalización de una situación que le puede pasar a cualquiera, pero que no por ello es diferente a los demás. Eso es. No hay que tirar la toalla y uno se tiene que adaptar a las circunstancias como el camaleón. Si uno ha quedado impedido de cualquier parte vital, tiene que desarrollar las demás para poder suplir esa que se ha perdido. Dionisio. Por lo tanto, poder desarrollar en la misma medida que se hacía anteriormente. Dionisio, 25 años de trabajo, estamos celebrando las bodas de plata, pero celebraremos también las de oro. No vamos a dejar de luchar, desde luego, ¿verdad? Seguro que no, porque afortunadamente se ha creado una infraestructura para que, aunque algunos dejemos de estar, por el motivo que sea, como también hemos perdido ya a muchos compañeros por el camino, seguirá la organización, seguirán los que ya forman parte y otros que faltan por venir. Desde luego, el trabajo diario de cada uno de los compañeros es lo que suma, lo que venimos defendiendo y lo que vamos a defender por siempre, una oportunidad laboral para todas y cada una de las personas con discapacidad que lo necesiten. Pues sí, porque a nosotros nos ocupa y preocupa todo lo que es el área de la sociedad en el mundo de la discapacidad. Pero desde luego la que más nos ocupa y preocupa es la integración laboral, porque entendemos que sin la integración laboral, la social, la deportiva, la cultural, la política, etcétera, pues queda un poco por los suelos. Por lo tanto, a la que damos mayor orden de prioridad es a la integración laboral, porque es la que nos hace sentirnos realizados, integrados, la que nos hace sentirnos satisfechos de poder no solamente conseguir para uno mismo, sino poder unir esfuerzos para conseguir proyectos comunes en el cual la sociedad se puede beneficiar de una manera, bueno, sumamente extraordinaria. Efectivamente, es que a través de esa inserción laboral todas las demás también llegan después, y aquí pues sabemos mucho de eso. Somos ya casi 4.000 personas trabajando en esta gran familia de la UIZ y qué bueno que luchamos también en todos los frentes. Como tú bien decías, Dionisio, en el social, en el deportivo y por supuesto también en el laboral, con nuestro euroboleto, con nuestro Busca. Cada día son más personas las que tienen un trabajo digno gracias a la UIZ y son muchas las personas que colaboran con la compra de esos boletos. Pues sí, mira, hoy me he quedado sumamente contrariado. ¿Por qué? Un tanto sobrecogido cuando leía por internet, leía un artículo que decía que hay más de 1.000 millones de personas en el mundo con algún tipo de discapacidad, aunque sean enfermedades como la diabetes u otras, y me quedé perplejo, porque en España, en Europa, tenemos una media de un 10%... de la población. Por lo tanto, por ejemplo, en España, 45 millones más o menos de habitantes, 45-46, pues son 4 millones y medio, 4 millones y 600 mil personas que tienen algún tipo de discapacidad. Pero claro, es verdad que son las discapacidades reconocidas. Luego quedan muchas personas que no la tienen reconocida porque no se han preocupado por ponerse en manos de un organismo para incrementar, para inscribirse en ese cuadro de las personas con discapacidad, ¿no? Por lo tanto, nos queda muchísimo trabajo por hacer para conseguir que todos seamos útiles para la sociedad, que no seamos un lastre del cual tengamos que estar percibiendo de los contribuyentes, sino que seamos un contribuyente más, para que cuanto más seamos a aportar a esa contribución estatal, más ligera pueda ser la carga para todos. Pues sí, la verdad es que es escalofriante esta noticia de la que nos hablas. Es una cifra bastante importante. Efectivamente. Yo me he quedado bloqueado. Sí. Me he quedado bloqueado porque eso supera el 10% que tenemos de media en España y Europa. Por lo menos en lo reconocido. Claro, es que eso es otra cuestión, porque no todos están reconocidos. Es verdad que muchas personas, pues a lo mejor ni lo saben, ¿no? Por ciertas discapacidades. Pero bueno, yo creo que aquí y más en este día tenemos que hacer hincapié en esa solidaridad con las personas que, bueno, pues que tienen estas discapacidades. Porque precisamente, como tú bien decías, Dionisio, nosotros lo que queremos es ser contribuyentes con la sociedad en igualdad de condiciones. De condiciones. Claro. Y mira, a ese respecto, y no quería entrar porque es el día de festejar la fiesta internacional del discapacitado, de las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, sea física, psíquica o sensorial, más que psíquica me gusta intelectual. Dicho esto, no obstante, sí quiero hacer un llamamiento desde estos micrófonos, cada vez que tenga oportunidad así se lo recordaré, hoy sobre todo a la 11, para que de una vez por todas admita la más sana, justa y necesaria competencia de la UIF, que no nos tome como un rival, que no nos tome como un enemigo, sino como un compañero más de la sociedad con el cual se pueden unir fuerzas y conseguir mejorando a este colectivo. Pero también le hago el llamamiento de igual manera al gobierno central o gobierno autonómico, pero sobre todo al central, porque en su mano está el que se nos reconozca la igualdad de condiciones que protege, que ampara nuestra Carta Magna, la Constitución Española. Y cómo no, también de paso un repaso a los sindicatos. Yo puedo decir que la ONCE abusa, el gobierno les consiente y los sindicatos no nos defienden. Y creo que han de hacer una reflexión y tratarnos por igual. Solo por igual. Decía Miguel Durán cuando era director general de la ONCE, no tratar por igual a los desiguales. Me hubiera conformado yo con tratarnos por igual a los desiguales. Ellos nos han tratado con desigualdad total y absoluta. Sí. Y de una vez por todas, y termino con este tema que no quiero entrar en él, solo tienen que aceptar la más sana, justa y necesaria competencia. No un rival, no un enemigo. Competencia sana, justa y necesaria. Pues sí, Dionisio, tienes toda la razón del mundo y por eso es por lo que luchamos nosotros aquí en la OID, porque efectivamente es un día para celebrar, como decías, pero es que esa discriminación que sufrimos aquí en la Organización Impulsora de Discapacitados, pues tiene que terminarse y efectivamente es la ONCE, es la administración, son los sindicatos los que bueno, pueden dar ese cambio y no quieren. Hablamos ya de monopolios. Es que no hay cosa más bonita que cuando tienes un vecino débil, necesitado, que con tu contribución pueda conseguir igualarse a ti. Pues prefiero tener un vecino igual a mí, a que le tenga que estar ayudando permanentemente. Efectivamente, esa es la clave, poder dar un trabajo a una persona para que por sí sola pueda valerse y no necesite de la caridad de nadie, sino que las personas con discapacidad no están incapacitadas y también pueden realizarse como personas y tener un trabajo digno que les permita vivir. Y por lo tanto, cuanto más seamos a conseguir contribuir en la formación del colectivo, pues más conseguiremos mejorar a dicho colectivo, ¿no? Efectivamente. Quiero decir que no solamente lo puede conseguir la ONCE con el gobierno. Cuantas más organizaciones seamos contribuyendo, más grande será el éxito. Desde luego, y muchísimo mejor, y más personas que podrán beneficiarse de todas estas iniciativas y proyectos que tenemos nosotros o que podría tener efectivamente cualquier otra organización que quiera desempeñar esta labor, que no tiene por qué ser... Cuando me encuentro con organizaciones que son trabajadoras por la causa, me orgullezco enormemente y trato de crear una amistad de la cual pueda aprender o de la cual pueda aportar. Efectivamente, esa es la filosofía de la OID. Yo creo que todos aquí es lo que sentimos. Ayudar a los demás, solidaridad y bueno, y llevar esos principios que debería tener la ONCE, la verdad, hay que decirlo. Pues sí, y más en estos tiempos tan difíciles que corren con tanta necesidad de integración laboral. Pues no hay mejor regalo para una persona que integrarla en el mundo laboral, que se pueda sentir ella realizada, integrada, satisfecha de poder vivir del sudor de la frente y poder aportar como los demás en lugar de ser perceptores de los demás. Efectivamente, Dionisio. Es que no nos queda otra cosa que cada uno luchar en la medida en la que podamos, porque granito a granito esa integración, esa normalización llega. Y nosotros sí, desde el primer día, ya antes de empezar, estábamos convencidos que podíamos dar mucho. Hemos recibido muchísimo, muchísimo, y todo lo que recibimos miramos de poder seguir aportándolo al resto de la sociedad que más necesita. Pues sí, la verdad es que en relación a todo esto que estamos hablando, aquí los vendedores de la OID, que son una pieza importantísima de esta organización, nos cuentan sus historias aquí en las ondas de OID Radio. Y efectivamente, a través del trabajo las personas nos sentimos realizadas y esa igualdad es la que nosotros proponemos y la que nosotros damos. Y por eso pues luchamos. Sí. Pues sí, sin lugar a duda. Desde luego, quiero aprovechar, sobre todo, no olvidarme de agradecer a la sociedad el apoyo que ha venido depositando en esta organización, en este colectivo, en este proyecto integrador. Sin su solidaridad hubiera sido imposible poder conseguir los resultados que hemos conseguido, y le seguimos pidiendo ese apoyo, que seguro que así como no le hemos defraudado hasta la fecha, tampoco lo haremos en el futuro. Seguiremos entre todos consiguiendo que esta sociedad cada vez sea más justa, cada vez sea más sana y por lo tanto todos podamos gozar y beneficiarnos de la misma. Dionisio, yo voy a repetir las palabras de Tomás Gómez, el jefe de administración de la OID. Él siempre dice que la OID necesita tres autorizaciones, la administrativa, que no llega, la judicial, que la tenemos con esos 130 autos de archivo, con esas 130 sentencias que dictaminan que la actividad de la OID es completamente legal, y que también necesitamos esa autorización social, el apoyo de la sociedad, que como tú bien dices, le tenemos. Que también le tenemos. Entonces, eso es fundamental. Sin el apoyo de las personas que creen en este proyecto y que día tras día colaboran con nosotros, no podríamos hacer todo lo que venimos haciendo durante 25 años. Solo nos falta que se acabe el egoísmo de una organización que quiere quedarse sola ante la tarta, como si serían los únicos necesitados, y que se acabe con el egoísmo del gobierno de amparar solo a los más grandes y que dé cabida a todos, porque desde luego los proyectos con todos se construyen mucho mejor que con una minoría. Por supuesto. En ese sentido, a ver si nos escucha el director general de Ordenación de Juego de España, Carlos Hernández, que ya dijo en el Congreso de Castilla y León, lo clausuró diciendo unas palabras sobre el juego online. Él decía, el juego online existía y por tanto nosotros se nos exigía como administración regular. Y bueno, desde aquí le decimos, señor Hernández, la UIZ existe desde hace 25 años, la UIZ da trabajo a casi 4.000 personas, la UIZ es transparente, existimos, totalmente. Existimos. Denos ya una habilitación administrativa que ya nos merecemos por derecho, después de tantos años. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, es así. Porque además, fíjate lo bueno que puede ser también para el resto de la sociedad que pasemos a ser un contribuyente, no solamente un lastre, sino un contribuyente más y que aporte también pues los impuestos del IRPF, los gastos de seguridad social, que también podamos contribuir con ellos en lugar de solo ser perceptores, como lo hemos venido demostrando y como así lo reconocen todos los juzgados, todos los jueces que se han pronunciado, que como bien decía antes, son 130 resoluciones judiciales. Por lo tanto, alguna razón tendremos. Que de una vez por todas se quiten ese velo, 11 gobiernos y sindicatos que miran para otro lado y que entre todos solamente tienen que hacer que reconocernos, no hace falta que nos den dinero, solo reconocernos para que trabajemos con la igualdad que merece el colectivo y que podamos producir esa satisfacción personal a las personas que tanto lo necesitan, las personas discapacitadas, que se puedan sentir seguros, tranquilos y que no tengan que estar escuchando pues esas inquietudes que de alguna forma la ONCE y no quería pues trata de sembrar, que de una vez por todas deje de sembrar tempestades porque va a cosechar tormentas. Sí, es que es lo que hablábamos, tenemos que ir todos de la mano, si es que aquí hay tarta para todos y bueno, y efectivamente parece... En la sociedad siempre hemos cabido todos, siempre hay sitio claro, para todos, sí. Por lo menos de momento, dudo que algún día sea tan sumamente... el espacio reducido para que no quepamos. Yo creo que para entonces tendremos otros mundos en el que también encontremos vida y forma en la que podamos desarrollar proyectos, ¿no? Por lo tanto, siempre vamos a tener cabida. Por lo tanto, que no nadie se lo tome como que es el perjudicado, no. Y que las personas somos libres, cada uno compra a quien más le gusta, con quien más relación tiene, el producto que más le gusta y su confianza y su dinero van para el proyecto que se quiera, entonces no hay nada que temer, el público y la sociedad es libre de elegir. Sin lugar a duda. Claro que sí. Yo de todas maneras sí que quiero hacer pues eso, ¿no? Una mención a lo que decías, Dionisio, que es que parece mentira que tal y como está la situación en el país, tengamos que estar pidiendo que por favor nos den esa habilitación administrativa para poder pagar nuestros impuestos, para poder ser contribuyentes con la sociedad. Es que es tan increíble. Cuando saben que de ninguna de las maneras pueden acabar con nosotros. Claro, primero no, porque no tienen razón. Segundo, porque nosotros tenemos mucha necesidad y vamos a seguir saliendo a la calle para comernos el mundo y poder evitar que el mundo nos coma a nosotros. Por lo tanto, si no nos quieren, pudiendo cumplir con todas y cada una de nuestras obligaciones, como hemos venido demostrando y como reconocen los jueces, nos van a tener que aceptar de forma voluntaria, como a los de Cruz Roja o Cáritas o Médicos Sin Fronteras u otras organizaciones que hay que se sirven de lo que es pues las campañas de ser voluntarios, pero si no van a poder acabar, ¿por qué no reconocer una realidad? Pues efectivamente, es lo que decía el director de general de ordenación de juego del Gobierno de España, que existía el juego online y por eso exigía la sociedad que se regulara. Bueno, pues es que de verdad no hay más que decir, si es que es tan claro como el agua, tan claro como el agua. Ojalá el próximo 3 de diciembre del 2015 podamos estar celebrando que por fin hemos conseguido ese reconocimiento de ese derecho que nos pertenece por derecho propio, porque aquí estamos, porque el trabajo lo avala y porque 25 años de lucha están dando sus frutos en la sociedad, en las familias que viven de la Organización Impulsora de Discapacitados. A mí me alegraría enormemente, porque es lo que venimos buscando desde nuestros orígenes, desde nuestros comienzos, y desde luego lo que más me duele, lo que más me contraria, es que nuestros compañeros afiliados, discapacitados que están en la calle como vendedores no puedan tener esos derechos y esas obligaciones de poder cotizar a la Seguridad Social para que el día de mañana tengan una protección. Y los demás sí, la parte administrativa no han podido acabar con ella, pero con los compañeros, que es donde está el mayor número de los afectados, pues no lo permiten y constantemente, reiteradamente nos van expulsando para que así nos fortalezcamos los derechos que nos amparan, los derechos que nos corresponden. Eso me contaría muchísimo, me ocupa y preocupa enormemente, y ahí vamos a seguir trabajando en pro de conseguir que de una vez por todas esos derechos sean reconocidos con luces y taquígrafos. Desde luego, Dionisio, que ese es el mensaje a transmitir a todos nuestros compañeros. Vamos a seguir luchando. El apoyo de la Junta Directiva, en este caso de Dionisio González Otero como presidente, va a seguir con ellos y a seguir trabajando. Constancia y trabajo es lo que avala nuestra trayectoria. Sin lugar a duda. Dionisio, gracias por habernos atendido en esta mañana, hoy 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esperamos poder tenerte por aquí, por estos estudios de OIZ Radio próximamente y poder charlar largo y tendido. Espero que más pronto que tarde. Gracias. Un abrazo muy fuerte para todos los que nos siguen desde aquí, desde Malta, que pronto será desde España. Muy bien, pues muchísimas gracias y un abrazo, Dionisio. Lo dicho, a seguir bien. Un abrazo para todos. Bueno, Susana, pues no contábamos con este mensaje porque, bueno, como bien acaba de decir Dionisio, está en estos momentos fuera de España, pero al final ha sido posible gracias, bueno, pues a esa instantaneidad de la radio que nos pone en contacto a todos, estemos donde estemos. Pues sí, la verdad es que ha sido un mensaje muy especial, una llamada muy especial, que desde aquí agradecemos profundamente porque efectivamente allí en Malta, bueno, la distancia, como tú dices, pues ahora se puede suplir con estas tecnologías. Mensaje muy esclarecedor, como siempre, el de nuestro presidente. Seguir luchando, tener la conciencia muy tranquila de que estamos haciendo las cosas no bien, sino muy bien, y seguir trabajando por la integración, que es lo que hacemos aquí en la OIZ, en la Organización Impulsora de Discapacitados. Bueno, pues aquí terminamos esta edición de Todos Somos OIZ en el día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Gracias a Susana Ortega como directora de comunicación por haber estado este ratito con nosotros. Gracias a ti, Diana. Les dejamos ahora con el resto de la programación de OIZ Radio. Ya saben, llega ahora nuestro compañero Juan Manuel Sepúlveda para hablarnos de deporte. Hasta mañana.